nosotros hemos sido absolutamente moderados en todas las apreciaciones que hemos realizado con posterioridad a la elección. Inclusive esa misma noche, mientras estaban contando los votos, planteamos nuestras dudas acerca de el resultado final. El escenario electoral de Cañuelas y las elecciones se desarrollaron con total normalidad, un hecho importante de profunda trascendencia democrática. Los vecinos han ido a emitir su voto y lo han emitido. Digo, los dos espacios, los tres, los cuatro espacios políticos que participamos, no podemos sentarnos en una mesa y claramente revisar acta por acta. Tenemos que esperar que pasen 17 días para poder anunciar el resultado de las elecciones. Esta es la forma de manejarnos. ¿Por qué sembramos dudas? Si esto es simple, se podría haber sentado Juan Ángel Cruz con el encargado de informática de Cambiemos, haber revisado las actas. Si no podemos controlar el escrutinio de Cañuelas en un desarrollo normal, yo creo, francamente, que tendríamos severas dificultades para gobernar o severas dificultades para controlar al Ejecutivo. Convengamos que es mucho más simple, con 120 mesas y el desarrollo de un comicio normal, tener certeza sobre el resultado sin que llegue el dictamen de la justicia, que controlaba un ejecutivo o gobernar un distrito como Cañuelas. Y esto, por ahí lo coloco, equivocado o no, dentro de esto que le estaba hablando, de un tema de la descalificación, el sembrar dudas, la farandulización de la política. Debemos ser más serios, somos vecinos que transitamos dentro de la misma comunidad todos los días. Esto hubiera sido un trámite mucho más simple. Por un lado, sigo llamando a la reflexión y no me voy a sumar a la escalada de violencia. Los resultados electorales generalmente generan obligaciones. Solamente alguien que no entiende cuál es la función y el servicio público puede pensar que generan derechos. Generan obligaciones para quienes pierden, generan obligaciones para quienes ganan. Y me parece que ha habido una sobreactuación de algún tema. Hay una sobreactuación de algunos temas que debe llamarnos a la reflexión como vecinos y encontrar los canales de diálogo y de consenso para poder avanzar en comunidad. A mí me hubiera gustado un gesto de madurez que esté por encima del escenario nacional de grieta que se ha marcado fuertemente también en estos últimos días. En octubre elegiremos concejales. Cuando la gente elige concejales, no elige una cuestión intrascendente. Los concejales y el Consejo Deliberante tienen que ver con la gobernabilidad y tienen que ver con las políticas públicas. Cuando la gente elige concejales, elige qué tipo de gobierno quiere y qué tipo de oposición quiere también. Y nosotros debemos tomar nota, digamos, de ese dictamen de la gente que es absolutamente soberano. Y tendremos que ver, en virtud de los resultados, aquellas políticas que debemos sostener, aquellas políticas que debemos profundizar y aquellas políticas en el cual otra conformación del Consejo Deliberante por ahí pone entre paréntesis. La democracia argentina, si bien han pasado más de 20 años de la recuperación democrática, todavía es una democracia que en algunos puntos es absolutamente inmadura, y esto no depende de los votantes, sino que depende también de aquellos que se dedican día a día al servicio público o a la actividad política. Y me parece que es una elección muy, pero muy importante. Surgen en las discusiones en las redes ciudadanos de carne y hueso, vecinos ubicables y que todos conocemos y que tienen una pertenencia comunitaria y una pertenencia política y que uno puede identificar. Pero después surgen estos soldados informáticos al cual nos tiene acostumbrado algún sector político, que son los trollers, que entran a descalificar, a agredir. Mira, Enzo, vos tenés dos hijos, yo tengo cinco, transitan todos los días por Cañuelas, todos tenemos o manifestamos nuestro interés por defender la comunidad de Cañuelas. No copiemos lo peor de la política nacional. Tratemos entre todos de construir un Cañuelas que siga siendo un orgullo para los cañuelenses y que siga siendo una referencia en la región. Arremanguémonos para trabajar y no para descalificarnos entre nosotros. Noto un grado de violencia virtual y de violencia verbal que desgraciadamente no es una práctica nueva en la política, sino que representa lo peor de la vieja política, y que aprovecho para hacer un llamado a la reflexión a todos los sectores, entre los cuales me incluyo, para que recuperemos, más allá de nuestra pertenencia política y de nuestras convicciones políticas, el vínculo como vecinos. No copiemos lo peor de lo que está pasando en la política nacional.